Hoy Butaca para 6 se divide por 2 y nos convertimos en Butaca para 3. En cabina, más potente que 100 bebidas energéticas. Bueno, muy buenas noches. Hola, pues nada, aquí estoy por única vez y exclusiva para ser técnico de sonido en este programa y mejorar sustancialmente, no es broma. Julia es mejor. Eso es. Lista para adornarnos la vida con un poco de marrame miau. Neko, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿puedo decir yo de qué es el especial? Porfa, porfa, porfa, porfa, porfa. Vale. Hoy tenemos especial Butaca para 6 películas de Navidad. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Yuhu! A las voces, un servidor Alejandro. A lo largo de las dos próximas horas os traeremos las mejores y peores noticias sobre el cine. Hablaremos de los estrenos, de los que merecen la pena y sobre todo de los que no. Y como bien ha dicho Lucía, sí, también tendremos un especial Navidad ya que se acercan estas fechas navideñas. Estas fechas tan navideñas donde todo es paz, alegría, felicidad y disparos en Estados Unidos. Y regalos. Sin más, os recomiendo que os pongáis cómodos en vuestras sillas y os preparéis porque empieza Butaca para 6. Las noticias más calientes del panorama cinematográfico. A Papá Noel para que me traiga por Navidad noticias relacionadas con el mundo del anime y Japón, y es lo que he traído hoy, bueno, menos una. Gracias, Manuela. Bueno, nuestra primera noticia de hoy trae las nuevas películas de Ghibli, del estudio japonés Ghibli, dirigidas en concreto por Miyazaki, por Hayao Miyazaki. Bueno, va a hacer pelis este hombre. Sí. Dios mío. Sí, a ver si arranco un poco, porque las últimas dos no estuvieron allí muy allá, ¿eh? Y no eran de él, de hecho, por eso lo digo. Sí, por eso. Bueno, pues el 2013 será un año de novedades de la mano de Ghibli. Al menos en Japón, ya que, como todos sabemos, aquí siempre nos llega un añito más o menos más tarde. O 10 siglos. Hay algunas de Ghibli que nos han llegado hasta hace... O sea, que tienen más de 20 años y sean... Bueno, 20 años no, pero que tienen mucho tiempo y... De hecho, por Corroso se reestrenó hace poco. O sea, hubo ahí una época de vamos a reestrenar cosas. Todas de Ghibli, porque a partir de La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, fue cuando tomó fuerza la cosa. Más y bien. Realmente tenía muchas de atrás. Fueron cuando empezaron a sacarlas en cines más o menos independientes, en cajas de DVD que te cagas, esas cosas. Y Lupin III, que mucha gente lo ve y dice, y las otras dos pelis, que no es como Vivancos. Bueno, para aquellos que no lo sepan, dentro del estudio Ghibli hay varios directores. Y los que más lo petan son Miyazaki y Takahata. Miyazaki es el más conocido, pues, por El viaje de Chihiro, por La princesa Mononoke. Y Takahata, pues, por el dramón este de La tumba de las luciérnagas. Dramón bien, además, ¿eh? Bueno, la de Miyazaki se llamará Kaze Tachino. Y significa El viento se levantará. Casi sí, casi no, dijiste. Bueno, es la primera después de Ponyo, el trippy este para niños increíble. El infumable dramón. No, a ver, Ponyo mola mucho, lo que pasa es que... Ponyo, si tú eres adulto y la ves, pues claro, la vas a ver desde unos ojos adultos en los que buscas algún tipo de seriedad, pero en los últimos media hora, de los últimos 30 minutos de película se les va la perola. Tienen mogollón. Películas que son de para niños, pero que disfrutas igualmente, aunque seas un adulto como yo. Pero bueno... Mira, yo por ejemplo en el campamento les puse a los niños Ponyo y fliparon, tío. Fliparon, ¿eh? Es posible. Bueno, continúa con la noticia, que no paro de interrumpirte. Sí, vale. Bueno, la historia se centra en Jiro Horikoshi, diseñador del caza A6M0 de Mitsubishi durante la Segunda Guerra Mundial. Parece ser que el manga y el anime de la película que van a hacer se basan tanto en la vida real de dicho diseñador como en la novela, como la novela de un tal Tatsuri Hori. Además, como de costumbre, quien hará la banda sonora será el gran y potente Joe Hisaishi. Y nada, por otro lado tenemos Kaguya Hime Monogatari, que significa la historia de la princesa Kaguya, de, como os decía antes, Isao Takahata. Y nos encontramos con la historia de una princesa que fue encontrada cuando era bebé en el interior del tallo de una planta de bambú. Y nada, con curiosidad saber que el plan es que las dos pelis se estén en el mismo día, al mismo tiempo, lo cual no se hace desde que coincidieron en cine Mi vecino Totoro y La tumba de las luciérnagas, que fue con Ghibli cuando coincidieron los mismos directores, hace ya bastante tiempo. Una cosa bastante brutal. De hecho, bueno, aunque sí que es cierto que las últimas películas son un bodriazo, realmente yo tengo fe en estos señores. Sí, porque, jo, tío, pasamos de una niña que se convierte en pez y que son colores y formas increíbles al diseñador de un caza A6M0 de Mitsubishi en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes? O sea, todo clarísimo. Tiene pinta de ser dramón, de ser adulto y de que Miyazaki tenía ganas de hacer peliculón. Seguramente acompañado de la banda sonora del ilustrísimo. Como ya dije hace un momento. Exactamente. Alejandro. Se ve que está haciendo. Se ve todo el caso que me haces. Continuamos con las noticias, por favor. Bueno, pues ahora me toca a mí. Y bueno, esta noticia me la ha legado Lucía, y me la ha legado para algo bueno. Y es que Riddick vuelve. Pero no te quites la camiseta, hombre, vístete. Es para seducirte. Riddick vuelve. Pues conmigo lo has conseguido. Riddick vuelve a pesar de, donde ya sabéis que esta película ha sufrido multitud de retrasos. Las crónicas de Riddick fue un fracaso en su estreno cinematográfico, aunque vendió bastante bien en DVDs y demás, y parece que entre unas cosas y otras al final han decidido por dar vía libre a la producción y finiquitarla. De hecho, ya tenemos fecha de lanzamiento, será el 6 de septiembre de 2013 en Estados Unidos. Falta confirmación aún para el resto de territorios. Y en esta película Riddick será traicionado por su propia raza, y bueno, tendrá que sobrevivir en un planeta infestado de alienígenas hostiles. Espera, alienígenas. Pero Riddick sí. No ve en la noche. Yo pensaba que venía de algún tipo de alienígenas gato. No, la explicación de que ve en la noche se da en el juego Escape from Butcher Bay. ¿Plataforma? Xbox y PC. Y también Play 3 y 360. Bueno, no sé, o sea sí. Todas. Todas, y bueno, menos la de ese. Y bueno, él tiene que sobrevivir a esta amenaza hostil de los alienígenas, con lo cual hay muchos paralelismos respecto a Pitch Black, la primera película, y desde luego, visto el fracaso que tuvo en su día en las crónicas de Riddick, han querido tener un presupuesto más humilde, más de serie B, y alejarse un poco de las grandes superproducciones. Hola, creo que no vamos a triunfar en el cine, así que antes de llevarnos una decepción, vamos a coger al fandom random que se va a comprar la edición coleccionista del DVD. Sí, más o menos. Ahí me da igual. Yo quiero Riddick. con un trozo de piel de Vin Diesel cosechada en placas de Petri. Con una foto de su calva. Si la peli dura 2 horas y es una imagen estática de Riddick con los cuchillos, yo encantadísimo, me da igual, la veo. Lo dudo, estoy seguro que serían esas cosas que verías aquí y dirías, me parece la hostia, y 3 semanas después diría, bueno, igual me excedí en mi animosidad por esta película. No, pero el caso es que vuelve Riddick y yo estoy contentísimo. Gracias, Lucía. De nada, David. Ya acaba la noticia por hoy. Como siempre que me toca a mí dar las noticias, porque hoy como somos 3 dije, rompemos la casa y tenemos 3 noticias todos. Traigo puta mierda. Sí, no os voy a mentir, os voy a decir la total y absoluta verdad. Sorpréndenos. Os gusta Walking Dead, ¿verdad? No, odio todo el mundo fandom este zombies, como molan los zombies. Pero por favor, continúa. Bueno, me alegra saber que te gusta tanto como a mí, Lucía. Que soy verdadero fan de esta serie. Pero bueno, prometo intentarlo, que encanta, hay mucha coño. Gente que me está rayando para ello. Venga, bueno. Lo voy a intentar. Pues resulta que les hicieron una entrevista hace poco, ¿vale? Y hicieron una, y aprovecharon esa entrevista, la propia cadena. Bueno, de hecho, no fue la propia cadena, fue de Hollywood Reporter. La cadena medio aprovechó para utilizar estas imágenes como poco promocionales de la siguiente temporada. Lo curioso de la noticia es que todas esas imágenes han saltado a internet y las han catalogado como ya es Walking Dead en el Corte Inglés. Para los que no entendáis, ya es invierno, ya es no sé qué, autorizan los gags comerciales del Corte Inglés. Y han salido un montón de memes de los personajes con fotos diciéndole este invierno podrás hacer no sé qué y es con miradas sexys y tal. Y nada, me ha hecho gracia y quería, como me encanta esta serie, pues quería putearla un poco, ya que ella mismo se puteó en la segunda temporada y la tercera lo está haciendo bien y no estoy diciendo cosas fanboys. La tercera temporada es brutal. O sea, todo lo que no mostró la segunda, la tercera ya te lo enseña en el primer capítulo. Genial. De hecho, que corre y zombies. Entre... Sí, sí. Sí, sí, o sea, porque en el segundo tú llega un momento en el que dices, pero yo estaba viendo una serie de zombies o estaba viendo Lassie 2. Lassie 2. Esta vez en la pradera más tiempo. O sea, y nada, pero en la tercera pasan cosas desde el primer minuto del episodio hasta el final. Dices, o sea, la primera era como, bueno, igual ahora muere uno de aburrimiento. A ver, tú. No. Bueno, a ver si siguiente. Ahora es como, cojones, a lo mejor muere. Joder, no murió. Como la tercera de Breaking Bad. De hecho, yo creo que se han pasado un poquillo en la tercera, porque mueren, bueno, no voy a decir quién muere lógicamente, pero mueren con demasiada celeridad algunos protagonistas clave. No sé. Y no da tiempo a asimilarlo, pienso yo. ¿Sabes qué pasa? Que quieren alejarse de la serie. Bueno, ellos mismos lo dijeron. Queremos alejarnos de la serie. Fue exactamente sus palabras. Y metieron cosas propias. Lo que pasa es que se dan cuenta de que aunque metan cosas propias, al final tienen que complacer a los fans. Entonces meten personajes y después tienen que matarlos para que puedan entrar otros personajes que se corresponden con lo que son los cómics. Se llama selección natural. Sí, también. Solo que esta vez lo hace una cadena de televisión. Bueno, como siguiente noticia, os traemos... bueno, es que os la traigo para rajar, realmente. Esas son las que molan. Sí. La he llamado Guillermo del Toro también vio Evangelion. Y es que esta semana salió el tráiler... Bueno, esta semana o la anterior, no recuerdo. Salió el tráiler de Pacific Rim de Guillermo del Toro. Y bueno, resulta que es una superproducción que se estrenará el próximo verano en todo el mundo, en 3D, dirigida por Guillermo del Toro. Después de tanto tiempo, se hacía desear todo este hype a muerte, ¿no? Y bueno, pues eso, cuando ves el trailer lo primero que piensas es, va, Guillermo del Toro vio Evangelion y no ha sabido copiar ni siquiera los trajes molones. Eso y Mazinger Z. Bueno, está protagonizada por mucha peña y aunque aparecen muchos nombres americanos, el único que reconozco ha sido el de una japonesa, que es Rinko Kikuchi, que es la chica esta que salía en Babel y que salió también en la asquerosa Los mapas sonidos de Tokio, de mi gran amiga Koichette. Y bueno, la cinta gira en torno a la lucha de la humanidad contra unas monstruosas criaturas conocidas como Kaiju. Vale, que para la gente del mundillo friki japo, pues sabrá que el kaiju es el tipo de cine que engloba pues a Gomera, a Godzilla, a todo, o sea, que no se ha quedado calvos eligiendo el nombre. Y nada, comienzan a surgir del mar estos bichiños y para ellos ha construido los Jaggers, que son mechas super guays que se parecen a Transformers, para luchar contra ellos. El 3D, bueno, como en todas, nadie tiene las cámaras super guays del Hobbit, será aplicado en postproducción. Ves el tráiler y dices, pues sin más, porque es algo que ya se ha visto mil veces, de Guillermo del Toro no me lo esperaba, si tuviera otro nombre, aún sí. Pero bueno, quien no conozca Evangelion, pues son mechas en los que se meten para luchar contra bichos más grandes y llevan trajes y molan mucho. Aquí es como que se ve muy arcaico, ¿no? Entonces, ya existiendo muchos temas que tratan este rollo de pilotos que se meten en bichiños y los mueven, se queda arcaico el diseño de tal, ¿no? Es como, se queda medio fuego, no termina de molar. Si puedes poner el tráiler, es que no tengo ordenador, si puedes poner el tráiler en el Facebook para que lo vean los oyentes y que nos digan qué les parece, si aquellos que vieron Evangelion, si les parece un poco fail, si creen que puede ir adelante, no sé. Yo digo que me parece también raro por parte de Guillermo que el 3D se aplique en postproducción porque queda horrible. No sé, igual es un poco, tío, llevas muchos años sin hacer nada, haz algo. Y entonces, pues hago esta cosa de aquí, que se parece a Evangelion, pero no es Evangelion. Ya, pero no. Además, que los trajes... Se nota que soy muy fan de Evangelion, ¿no? Los trajes tienen ahí un punto extraño a lo Crisis 2. No sé, incluso un poco... Bueno, Crisis, ¿cómo se llamaba la peli esta? Contact No. Que era de una esfera brutal, que se metían dentro. Bueno, no sé, parecen los míticos trajes de... Gantz. No, de Gantz. Bueno, sí. Es que ahí tienen dos trajes. Están los trajes medio Gantz petaos de G-Joe o también están los otros, que son realmente con los que manejan al bichiño y son bastante eso. Son como los de la luna o algo así de astronauta. No sé, no mola demasiado. Y seguimos con las noticias. Y bueno, no sé si alguien conoce Angry Birds. Supongo que todo el mundo conoce Angry Birds. Yo, Dios, tío, sí que soy muy, muy anti-mainstream, ¿eh? Soy horrible, soy asquerosa. ¿Cómo que por desgracia? Si es una saga grandiosa de juegos. ¿Cómo bueno, que? Bueno, sigue, por favor. Bueno, Angry Birds, la franquicia de videojuegos famosa. Bueno, famosa en dispositivos móviles. Sus conversiones a consolas mayores han pasado sin pena ni gloria. Van a tener su respectiva película dirigida por John Cohen. Hombre, decir que los juegos han pasado sin pena ni gloria. Espera, ojalá le pongan el pelo de No es país para viejos. No es desideas. Solo John Cohen. Sí. Solo uno de los Cohen. El hermano dijo, a mí no me untes de mierda. Yo no sé si son los hermanos Cohen. Hay más Cohen en Estados Unidos. No, pero sí que hay un director muy mítico que también se apellida Cohen. Sí. Bueno, no tan mítico como los hermanos Cohen, pero también es mítico. No sé si es uno u otro. Me resulta extraño que uno de los hermanos Cohen se metan esto. Además son simbiontes, no pueden vivir uno sin el otro. He hecho un ojo en Film Affinity y os confirmo. Bueno, de todos modos, doy más información adicional. El estreno está previsto para 2016. Será, evidentemente, una película de animación. Y David Mitchell, antiguo presidente de Marvel Studios, actuará como productor ejecutivo. Recuerdo que este hombre también fue productor ejecutivo de Iron Man, la primera, la mejor de todas. Así que parece que va a tener una mínima calidad. Aunque bueno, yo pongo en duda, no sé, una película de Angry Birds. Es que pollos versus cerdos. A ver, ¿tú conoces el movimiento Vocaloid? Rollo Vocaloid, bueno, pues es un rollo super fan service. Seguro que he visto conciertos con chicas holográficas en Japón. Sí, vale. Que las vi. Eso pues es un rollo, ¿no? Es ese rollo de llevar el fan service, o sea, al más puro Pero de Angry Birds. Ah, pues sí, también. O sea, ¿tú no viste que abrieron un parque temático en Finlandia? Creo que es. Solo de Angry Birds. Solo de Angry y Birds. Y en Madrid han abierto una tienda de merchandising de Angry Birds que venden zumo de Angry Birds. Que aparte es súper cutre porque el diseño de los bichiños, de los pajaritos, es el mismo todo el rato. No es que lo mires de perfil, de lado, sí. No. Es simplemente el mismo dibujo. ¿Sabes? Es lo que ya conoces, solo que con el Angry Birds pegado. Es que yo no entiendo, pero vamos a ver, Angry Birds es un juego muy divertido, es el tipo de juego para jugar en el autobús, pero no entiendo esa afición por los pajaricos. A los niños les ha petado, sí. Que es una en el ya campamento. Ya ha sonido muchísimo, tanto merchandising que no merece la pena ni contarlo ya. Sí, es una burrada, es un fenómeno muy grande, pues eso, como lo está equiparando antes a los Vocaloid estos, ¿no? De hecho, lucía yo bien Zara ropa de Angry Birds. Claro, sí. O sea, está hasta ese punto. Pero ¿y la ropa de Angry Birds? ¿Puedes ver algún...? O sea, son niños, de verdad que son niños los que están, cuando salí el otro día, yo creo que si pones en Antena 3 aún debe de andar por ahí el vídeo, pues los niños flipando, locos, entrando en la inauguración de la tienda de Angry Birds, cogiendo tazas, muñecos, peluches, de todo. O sea, solo de Angry Birds. O sea, había una bebida isotónica de Angry Birds y le preguntaban una chorba, ¿y esto qué sabe? Decía Red Bull, ¿sabes? Solamente esa Red Bull edulcorado ahí. Sí. Yo qué sé, no sé, a mí me parece movimiento. De hecho, el juego, pues, no me llegó a tal porque, no sé, nunca me gustó. Quiero decir una cosa. Sí, dila. Lo mismo dijimos cuando dijimos, ¿cómo van a hacer una peli de la red social? Lo dijimos, ¿verdad? También dijimos. No, pero estamos hablando de que había un trasfondo, una historia detrás de la de cómo se llegó a hacer Facebook. Pero de Angry Birds, ¿qué historia? Vale, pero cuando salió, van a hacer una peli de Facebook. Oh, fue una peli de Facebook, no sé qué. Después dijimos, van a ver una película de Tocado y de los barquitos estos, ¿no? De Tocado y Hundido, ¿cómo se llama? De Battleship. Battleship, pues correcto. Pues Battleship, salió una película. Pues ahora va a salir una peli. Una película que es una puta mierda. Pero hay mucho efecto visual. Sí, y ya sí. Está. Y sale Rihanna. Y sale Rihanna, bueno. Liam Neeson, creo. No me he olvidado de eso. Ya, pero eso es bueno que salga Liam Neeson. Ah, no sé. No tenéis futuro. No, porque no tiene futuro es la peli esta. Venga, siguiente noticia, me toca a mí, ¿no? Sí. Pues ala. La siguiente noticia, como no, es otra fricada de las mías. Trae que será el director coreano Kim Ji-won quien adaptará a imagen real el manga, bueno, el anime más bien, Jinro. ¿Lo conocéis? No. No, pues os lo recomiendo a vosotros y a todo el mundo. No es una peli de Navidad, pero es muy, muy buena. Ahora os cuento un poco de qué va, ¿no? Bueno, El último desafío fue una peli que ha dirigido a este coreano y es un thriller de acción que protagoniza aquí el dios Chuache y Eduardo Noriega. Dios mío. Sí. El Chuache está piro papeles de donde sea. Pero tienes que hacerte una bolliga en el suelo, dámelo. Será bueno, la mejor bolliga. Pues se estrena ahora en enero y en Estados Unidos, ¿no? En España, perdón. Bueno, pues el Kim Ji-won este, después de esta peli, regresará a Corea para hacerse cargo de la adaptación en imagen real de esta peli. No se sabe ningún tipo de detalles y os recuerdo que Kim Ji-won es el director de A Bittersweet Life o Encontrarás al Diablo, que han sido pues muy, muy galardonadas y de hecho se está mirando de hacer, pues lo mítico, ¿no? Remakes para Estados Unidos. Y nada, la película esta es de este anime, en Japón es 1998 y dirigida por Horiyuki Okurajin. A lo mejor no suena tanto, pero si os digo Mamoru Oshii, el mítico de Ghost in the Shell, pues es de él, ¿no? O sea, es muy buena esta peli, muy mogollón. Está ambientada en los años 50 y mezcla el clásico popular de Caperucita Roja con un contexto en el que los nazis habían salido victoriosos en la disputa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué? No fue así. No. No. Se desarrolla en un pasado alternativo para Japón, en el que debido al crecimiento económico desenfrenado se generan grandes tensiones sociales, que terminan con la aparición de numerosos grupos terroristas que terminan por converger a uno solo, llamado secto. El gobierno, maniatado por una constitución que impide el uso del ejército, decide echar mano a una corporación privada para poner en orden las calles, constituyéndolo por brigadas fuertemente militarizadas y dedicadas a eliminar terroristas sin muchos miramientos allá donde aparezcan. Uno de estos paramilitares en una operación se encuentra con una caperucita roja, que son una de las niñas terroristas que sirven para transportar armas explosivos. Él es incapaz de matarla porque es una niña y ella detona la carga que lleva encima. El pavo se queda todo tocado porque no fue capaz de hacer su trabajo y están entrenados por y para ello. Y estando fuera de servicio, conoce a la hermana de esta chica. Bueno, es una peli que creo que merece mucho la pena por la banda sonora, que es, ay, ¿cómo se llama esta mítica? Bueno, si me acuerdo después se lo diré, pero es muy, muy, muy, muy mítica. Os la recomiendo, de verdad, ya se verá cómo es la adaptación a imagen real, pero yo siempre digo que si una peli es buena, buena de verdad en animación, no tendría por qué salir algo malo. Y sobre todo que siendo asiáticos lo que lo hacen y no yankees metiendo la mano. Los live action estos extraños suelen ser... Te vas a sorprender de lo que voy a decir, pero la semana pasada vi Phoenix Wright, el live action del videojuego de Nintendo DS, y está muy, muy guay. De hecho, lo vi con subtítulos en gallego, de un amigo de Viveiro que los subtituló en gallego. Sí, le estaba bajando los subtítulos y me acordé de que los había hecho. Y sí, os la recomiendo también, el live action de Phoenix Wright. Y mira que sí, tiene mucha fama los live action de ser horribles y asquerosos, pero este está muy guay. Para dar todas nuestras últimas noticias, suponiendo que morimos esta noche y no nos volveremos a ver nunca jamás, porque recordaremos que hoy, como diría Emmerich, es el fin del mundo. Dios, me alegro de haber traído una peli de Choachi, entonces. Os he colgado en el foro un Making of Game of Thrones temporada 3. Ah, espera. Vuelve a repetir. El póster, el tráiler de la tercera. De la tercera temporada, un Making of de la tercera temporada. ¿Y cuándo se estrena? Te lo digo. Sí. El 10 de abril. Uy, falta ¿Pero mucho. ¿Por qué hacen eso, tío? ¿Por qué hacen eso? O sea, porque ¿qué tienen sentido? Que hacer la para que odies más a yo, para que tengas más tiempo para odiar al rey Joffrey, sí. Por supuesto. Es así, en plan bien, hasta abril. No me spoiléis. Tengo muchos meses para seguir odiando a Joffrey. Y después traigo un 2x1. La primera es Los Pitufos 2. ¡Con ya pitufas está. Góticas! ¡Lo vi! O pitufas alternativas que no son azules, son grises. Tremendo. Sí, probablemente es de darle a la metanfetamina. Pero no importa, no voy a hablar de ello. Solo era para que supierais lo que se os avecina. De lo que sí voy a hablar, porque a mí JJ Abrams otra cosa, ¿no? Pero hace que me sienta atracción por los hombres. Por brillos. Nada homosexual. ¿Por? Grillos. Por brillos. Entre sus pelis siempre hay brillos. Y cosas muy extrañas. Se ha desvelado el tráiler que os voy a colgar ahora mismo en el Facebook este, en el canal libro. De la siguiente película de Star Trek Into Darkness, que continúa las aventuras del Capitán Kirk, Spock y la Enterprise. Y que es que últimamente me he viciado a Star Trek. Lo acabamos de notar, pequeño Trekkie. Mogollón, sí. Y os lo recomiendo a todos. Es más, si no lo vais a ver, os buscaré y os mataré. ¿Sabes lo que me pasa? Que yo tengo un problema con Doctor Who, con Star Wars y con Star Trek. Entonces, ¿eso dónde me deja? ¿Sabes? Porque la gente o ve una cosa u otra y es fan de una cosa muerta de otra, pero a mí no me gusta. Yo veo las tres. Define problema. ¿Qué problema tienes tú? Pues no sé, es como... ¿Dónde encajo? Si no me gusta ni Star Trek ni Star Wars. Respuesta fácil. Bueno, no me gustan, no soy fan aférrimo. Respuesta fácil, una cosa. Star Wars. Te queda una cosa. ¿Qué? Stargate. Mierda, es otra más. Bueno, da igual, soy fan de... Hay demasiadas cosas. Terminamos las noticias por hoy. Estrenos y algunos más en la cartelera. ¿O no? Bueno, pues aquí estamos otra vez con la sección cartelera, la mejor sección del programa. Segurísimo. Bueno, y antes de nada quería deciros que la canción que habéis de escuchar, que seguramente a muchos os interese. Sí, ¿cómo era? De hecho a mí me conseguiste. Perdón, tenía un dispositivo ya encendido, me estaba distrayendo. Es el grupo se llama Imagine Dragons y la canción Radioactive. Y la conoceréis del trailer Assassin's Creed 3. Que pues en la tele. Me ha gustado mucho. Mañana iré a Fnac a comprarme el disco. Bueno, si lo encuentras. Bueno, debo decir que en fin, los trailers de Assassin's Creed siempre han descubierto canciones muy buenas, así que. Pero para Gears of War también, ¿eh? O sea, la de Bad World, la banda sonora de Donnie Darko. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues ya hablaremos de la cartelera en sí. Debo decir que hay una cartelera un pelín sosa. Después del Hobbit se ha dado ese golpe de efecto encima de la mesa. Y ya todo pues sabe a poco, aunque hay cosas interesantes. Y de hecho he colocado como de primera la que más me interesa a mí. De hecho vi el tráiler cuando fui a ver el origen de los guardianes. Vi el tráiler y me encantó el tráiler. Yo creo que me gustó más el tráiler que la película. La película es muy buena, pero es que el tráiler es brutal. Y es el Luciante Mundo, de Norman. Era para putearte, Lucía. El Luciante Mundo de Norman, insisto, película de animación dirigida por Chris Butler y Sam Fell. No sé si conocéis algo de esta película, suena de algo. Sí, es de un niño que tiene el poder de ver a los muertos. Y su pueblo, el pueblo en el que vive, es atacado por una maldición donde los muertos reviven, convertidos en zombies, donde hay brujas de por medio, hay masones y templarios. Masones, reptilianos, pelirrojos. Entonces, toda esa clase de seres extraños. Y entonces, bueno, el niño, como tiene poderes, pues le dicen, Norman, ayúdanos, joder, cúrratelo. Y Norman, por supuesto, tiene que salvar a su pueblo. Debo decir que no es una preanimación típica. Yo vi el tráiler, insisto, y aparecían guiños más o menos adultos. Lo curioso es que, por ejemplo, en el tráiler apareció un niño gordo comiendo patatas y viendo un vídeo de aeróbic de una tía poniendo el culo en pompa, pero el culo muy marcado. Y los niños pequeños se vieron más. ¿Qué le gustó más que la peli? No, era un muñeco, no había atracción sexual con un muñeco. Pero digo que los niños que estaban allí, porque estaba petada la sala de niños, se rieron. Dijeron, ¡ah, mira qué gracioso! ¡Hay un culo! No entiendo. O sea, cuando le dice lo de, ¡deja de mirar los vídeos de mi madre! Bueno, en fin. Eso sale en el tráiler. Sale en el tráiler, efectivamente. Y la verdad es que tiene una pinta grandiosa. A mí el tráiler me encantó, pero no creo que vaya a verla. ¿Qué sientes una vara con la peli? Sí, así de transgresor. A mí me hace gracia. De hecho, le doy. No sabía. O sea, la productora es prácticamente desconocida. Bueno, para mí al menos. Sería. Se llama Focus Features. Sí. ¿Y qué más cosas ha hecho la productora? No tengo ni idea. Esta? Pero. 2000. Pero. Mientras no haga Tadeo Jones, yo contento. Qué movida, lo de buscar referentes para saber si. Está muy mal, realmente. Muy mal, sí. Somos unos prejuiciosos. Pero eso está bien, mola ser prejuicioso. Bueno, la segunda película que traigo es el guiño guiño a Sinja, la película española, que es El Cuerpo. No tiene nada de sexual, que yo sepa al menos. Da igual, tampoco pienso verla. Bueno, es una película dirigida por Oriol Paulo, que bueno, sabéis que es el guionista de Los Ojos de Julia, y si no lo sabéis, pues ya lo sabéis ahora, os lo digo yo. Y que esta es su primera ópera prima como director. Bueno, la película está protagonizada por Hugo Silva, José Coronado y Belén Rueda. Qué mal me cae Belén Rueda, coño, en serio. Puf. Y básicamente se trata de una especie de thriller en el cual, pues, en una morgue, el cuerpo de una mujer desaparece. Es decir, donde tenía que estar su cuerpo, está, digamos, la puerta abierta y sin ningún cuerpo dentro. Entonces, a partir de ahí, un inspector de policía, pues, investiga lo que ha ocurrido. ¿Qué es Hugo Silva? No sé exactamente cuál es la asignación de papeles, pero creo que es Coronado el inspector de policía, creo. Y a partir de ahí, pues, este inspector interroga al marido de la fallecida y él cree que tiene algo que ver en esa supuesta desaparición del cuerpo. Así que, bueno, puede estar bien, pero en fin, ya os digo, es una película española, así que hay que... tenerla con ojo. Exactamente, tampoco os emocionéis demasiado. Luego, por lo demás, tenemos también ahí una película que yo creo que va a ser, digamos, la gran protagonista de estas semanas, que son Las Sesiones, creo que sonará. Una película que mucha gente considera que va a ser la gran ganadora de los Oscars. Porque, bueno, es una historia... No lo decían de La Vida de Pi también. Sí, bueno, lo dicen de muchas películas, pero esta la verdad es que tiene un toque especial, veréis. Ah, solo vi el tráiler y me gustó mucho. Es muy interesante. No daba caído ahora. Y sí, colgaron en Facebook, porfa, que lo vean. Bueno, Las Sesiones, os explico. Dirigida por Ben Levin. Está protagonizada por John Hawke y Helen Hunt. Por cierto, Helen Hunt, que bien se conserva. Es una MILF de libro. Y bueno, joder, enfermo. mira quién va a hablar. El que habla de los tiroteos. Bueno, Marco Ryan es un poeta y periodista tetrapléjico. Este hombre, a pesar de haber triunfado en la vida, al menos profesionalmente, está cansado de ser virgen. A sus 37, 38 años quiere perder la virginidad y para ello contacta con su terapeuta, con su sacerdote. No quiere decir que el sacerdote le ayude a ser virgen en sí, sino que le va a aconsejar cuál es el camino correcto a seguir y también contacta con una... mejor como un cura para enseñarte a ligar. Sí. Contacta con una profesional de sexo llamada Cheryl Cohen Creer. Cheryl Cohen. Joder, que, interpretada lógicamente por Helen Hunt, que le va a introducir en el apasionante mundo del sexo. Bueno, esa es la premisa del argumento. Yo he visto también el tráiler. Me ha encantado el tráiler, pero tampoco creo que vea la película. Así que bueno, pero, tío, interesante. ¿Cómo haces eso? O sea, no sé, esta peli es la hostia, no sé qué, no me la pienso ni descargar. Es una forma de autocastigarme, no sé. Te pones la mano en la boca y luego te escupes en ella. Eso es. No, ahora en serio, tiene muy buena pinta, la crítica la ha puesto por las nubes. A ver, lo que dice Butaca para 6, para mí es decisivo lo que diga Butaca para 6, decidiré si la veo o no. A ver, me tienes que mirar. Y bueno, es muy interesante y veremos a ver en qué queda la cosa, por supuesto. Bien. Por lo demás, estas son las tres películas que he escogido, las tres más importantes, las demás son pura mierda, no me interesan. Bueno, qué coño, El Cuerpo también es pura mierda, pero la he mencionado porque es española y porque le echo de menos a Alex. Yo ahora voy a pasar a mi subsección dentro de esta sección que es... ¿Ya puedes comprarlo? No sé si se llamaba así, me da igual. Yo cada semana cambiaré de nombre. ¿Ya puedes comprarlo. Y mirad qué películas os traigo. Bueno, ya podéis comprar en vuestras tiendas habituales. O pedirlas por Navidad. Es que no estamos nada navideños, ¿eh? Hay que decir más cosas navideñas. Ahora te voy a decir lo que te voy a... Las bolas, ¿eh? De Navidad, digo. Muérdago y todas esas cosas. Venga, ¿qué? Entonces, ¿qué películas le podemos pedir por Navidad a los Reyes o a Papá Noel este año, David? Mi regalo, y te lo va a traer el Rey Negro, es Las Aventuras de Tadeo Jones. ¡Joder! ¡Qué horrible! ¿Por qué dos castigas? ¡Es más de Papá Noel! Oye, David, te quiero hacer una pregunta, ya que tú sabes lo que se puede comprar y lo que no. Sí. ¿Salió ya en Blu-ray, DVD, de 14 capas? ¿Qué? Atrapados en Chernobyl. No. Creo que me lo averigües. Tráelo la próxima semana. Vale, es verdad, lo averiguo, lo investigo. Y si tal, incluso la compro, ¿no? Por favor, para volver a verla. Te la pones en bucle para hacer cualquier cosa. Por favor, hazme eliminar que Tadeo Jones ya está en DVD para que niños. Tadeo Jones ya está en... Te voy a decir que a la gente le ha gustado mucho. A mis sobrinos le ha gustado mucho. No sé si eso es bueno o malo. Tendré que educarlos mejor. No sé, me ha parecido. Tadeo Jones, ¿a la visteis? Pero tío, ¿no veis? Yo no la vi. Digo que el diseño de los personajes me parece muy plano. Es como que dentro de la animación estamos acostumbrados al máximo detalle. Joder, pues mira, por ejemplo, el pelo de Brave, ¿sabes? Por tal. Pues es como que lo veo todo muy plano. Las camisas. Espera un momento, solo por curiosidad. ¿Quién hizo Brave? Pixar. ¿Quién hizo Tadeo Jones? Pixel, no lo sé, no tengo ni idea. A mí me recordó un poco. Correcto. Bueno, debo decir que pero la estética, el diseño y la animación están pretendidos así, independientemente de que una sea Pixar, que para hacer el truño de Brave mejor que se hubieran borrado el Pixar. Lucía, pero, ¿sabes lo que me recuerda a mí, Tadeo Jones? A las primeras películas de Pixar. Me refiero al estilo de animación, no es tan evolucionado como claro, el de la Pixar hace 14 actual. Años. Eso es. Más. Así va la animación española a día de hoy. Nosotros estamos en hace 30. Ni un día más, ni un día menos. Bueno, yo estoy harta de rajar. ¿Qué narices? Yo no soy animadora ni soy nada. Siento que no respeto el trabajo aquí, de la gente. Aquí no había nada. Desde pero... aquí lo siento, gente de Tadeo Jones. No. ¿Pero cómo que lo siento? Pero, por favor. A ver, ¿cómo estáis aquí en Escogiero? A ver, que esto no es la isla. Vamos a... No, en serio. Hoy tengo el día de la isla de rajar. Es que hoy odio el mundo. Yo también lo odio. Somos prejuiciosos, lo sabemos, pero la verdad es que la película la ponen bien. A lo mejor es que es buena. Yo lo que odio objetivamente es la banda sonora, con ese tema asqueroso, bacala y hecho con sintetizadores a lo de Depeche Mode, pero en plan cutre. Me parece desastroso, horrible. Pero la película puede estar bien. ¿Y la otra? ¿Y qué más cosas han salido? Película que os traigo, es una película alemana y que se llama Cuando Papá Noel Cayó del Cielo. Menudo hostia ese día. De hecho, no lo tenía preparado, como se nota que soy un técnico de sonido novel. Pero tengo que leer la crítica de Film Affinity, bueno, la sinopsis, porque es la cosa más brutal que yo he leído en mi vida. Sí. En vez de ser una película de Papá Noel, parece una película de, no sé cómo decirlo, de Blade Runner. O sea, es una cosa súper compleja, con tramas, conspiraciones. De verdad, me estás mirando con cara rara, pero no. No, te estoy mirando. No sé, hay un Papá Noel alternativo, que es el enemigo de Papá Noel actual. Si quieres, te leo la sinopsis, David. Léela, por favor, atento. Durante una tremenda tormenta, el carromato de un Papá Noel cae. De uno, hay más, de uno. Y un Papá Noel cae en la calle de una ciudad. El joven Ben se atreve a llamar a la puerta. Así conoce a Nicolás Reyes, el único Papá Noel verdadero, que te cuenta cómo el gran consejo de la Navidad lo está acosando y persiguiendo. Este organismo está dirigido por Valdemar Duende Muerto, un Papá Noel que quiere imponer unas Navidades mucho más mercantilistas, con regalos más caros, y que está acabando con todos los Papá Noeles buenos. Pero a Nicolás Reyes poco le preocupan tales minucias. Con su reno estrella fugaz, con sus unos ángeles y con sus duendes navideños, lleva ya años ocupándose de satisfacer al menos los auténticos deseos de algunos niños. Él proporciona esos regalos que no se pueden comprar con dinero. ¿Hará algo Valdemar Duende Muerto para acabar con la felicidad navideña que ofrece Nicolas Cage Reyes? Ya veis, es un argumento súper complejo. ¿Qué dramón? ¿Qué es esto? Es un dramón, es una película. En caso Burn, el caso Noel. No es, sí. Y te digo yo, cumpliendo los sueños de los niños. ¿Esto es para niños? Sí, para niños superdotados debe ser, porque Cristo. Vamos. A ver, se llamaba Varia Film, si es que lo hago. Yo la sinopsis la he tenido que leer varias veces para entenderla. Espera, lo mejor de todo es que está catalogado como comedia. Comedia fantástica, Navidad, cine familiar. Bueno, la cogí, evidentemente, porque sale Papá Noel. Si no la cogía para esta sección, no se lo merece. Pero nada más. Quería dar el toque navideño a esta sección de Ya Puedes Comprarlo, que se llama así. Hasta se llama así por ahora, hasta dentro de 10 semanas. Por lo tanto, si ya puedes comprarlo, ya puedes descargarlo. Sí, bueno, también era antes así. Cine Sinja ya está disponible desde el primer día. Nosotros no estamos en contra de la piratería y no hacemos apología de la misma. Que quede claro. Eso es. Descárgalo todo. La mejor música de cine. Ponle banda sonora a tu vida. Si habéis tenido infancia, Disney habrá estado presente en ella la mayor parte de vuestras vidas. Aunque hay grandes canciones en su haber y han conseguido no uno, sino varios grandes éxitos, seguro que muchos esperáis que ponga algo del Rey León, que parece que es la panacea de las películas Disney. Pero entre tanta filmografía nos encontramos con una película que nos ha enseñado a ser niños y nos ha mostrado, por encima de todo, por qué debemos convertirnos en grandes hombres. Una especie de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero donde los monos y la selva nos ponen en una situación que, aunque fuera de contexto habitual, no se aleja demasiado de la realidad que nos pretende presentar. Para los que no lo sepáis, seguramente caigáis cuando os diga Phil Collins, y para aquellos que aún no os diga nada, Hijo del Hombre, de la película Tarzán. Yeah. There's an altar wrought with mystery of Tom the poet and his muse, and a magic lake which gave a light to the words the poet used. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace, and told the stories of treasures deep beneath the blackened ways. Till in the stillness of one dawn, still in its misty crown, the muse she went down to the lake, and in the waves she drowned. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny. The poet came down to the lake to call out to his dear. When there was no answer, he was overcome with fear. Lost, and too soon the night would fall, and only his own echo would wail back as his call. And when he swore to bring back his love by stories he'd create, nightmares shifted in their sleep in the darkness of the lake. In the dead of night she came to him with darkness in her eyes. We're in a morning gown, sweet words as her disguise. He took her in without a word, for he saw his grave mistake, and vowed them both to silence deep beneath the lake. If it's real or just a dream, one mystery remains, for it is said on moonless nights they may still haunt this place. ¿Mejores secretos del cine? Contados por los peores críticos. Fotograma, fotograma, fotograma. Bueno, y para este especial Navidad hemos hecho una recopilación de las que creemos mejores, no, pero pelis que están relacionadas con la Navidad, y pensamos que como es una época para estar en familia, estar juntitos con la gente a la que queremos y estar hechos un gurruño en el sofá para ver pelis, pues os traemos unas cuantas para ver, a ver si os motivan para ello. para que cantéis, le pidáis cositas a Papá Noel, a los Reyes Magos, al gobierno. Vamos a... Dinero. Bueno, vamos a empezar con Eduardo Manos Tijeras, de Tim Burton. Y de, por supuesto. Y por supuesto, su fetiche. Honey Deep. Y putita. Iba a decir Edward Norton, no sé por qué. Me callé hace tiempo. Bueno, es de 1990, como le dijimos, dirigida por Tim Burton. Es una peli que comienza en una pequeña habitación con una abuelita y su hija en cama. Y le pregunta que por qué nieva. Entonces ella le empieza a explicar la historia de por qué nieva. Y para llegar a esa historia, cuenta que al lado de la ciudad donde vivía, de una urbanización, había una casa de aspecto gótico, oscura, de mucho canguele, vamos, y que allí vivía un no un científico, pero un doctor, alguien... Loco. Vincent Price, para definirlo mejor. Que de entonces era ídolo de Tim Burton de cuando era pequeño. Bueno, pues este señor creó una criatura a la que se le llama Edward, aunque aquí se le tradujo como Eduardo, y que por manos tiene tijeras, porque antes de que pudiera terminar su obra, culmen, ¿no? su perfecta obra, antes de poner las manos, pues pasa algo, entonces nunca llega a tener manos y tiene tijeras. Resulta que un día una señora que trabaja para Bond decide ir hasta la mansión y timbra y aparece este chico taciturno, con cicatrices en la cara, muy pálido, el pelo muy enredado y un traje negro de cuero con correas, pues que le hace llamar la atención a ella. Le pregunta si está solo, él contesta que sí. Y ella decide llevárselo a la civilización, ¿no? Lo bueno de esta peli, y ya no cuento más de la sinopsis, que aquellos que no la han visto, pues merece la pena. Lo bueno de esta peli es el contraste, ¿no? De cómo algo tan puro, tan inocente como es el personaje, se infecta del mundo de fuera, ¿no? De un mundo arrogante, envidioso, egoísta, y de cómo... Ególatra. Ególatra. Y cómo acaba terminando el hecho de que algo tan puro y tan bueno se introduzca en la sociedad en la que vivimos. David. Bueno, yo debo decir que a mí esta película en su día me impactó. Es una de mis favoritas así de es temática muy bonita, navideña. Y bueno, una banda sonora de Danny Elfman explotada brutal, hasta la saciedad por todos los medios de comunicación. De hecho, la música que se usa para el 11 de estos días. Pero no, para el sorteo de la lotería. El sorteo de la lotería de Navidad, eso es, perdón. Desde hace unos cuantos años. Es el tema que hemos puesto antes. Exactamente. Es precioso. Es decir, que me gusta porque además... Es Tim Burton, 100%. Es el Tim Burton, de verdad. Cuando Tim Burton hacía buenas películas, realmente se metía de lleno en la producción, en la dirección, y daba su toque personal. Y se notaba, además. Va a ser una película que se equilibraba muchísimo. Una película de temática navideña, pero que a veces tenía escenas pues pelín muy crueles. Duras. Mola mucho la casa en sí, cómo está todo explicado, con una frialdad. Sí. ¿Verdad? Con incluso miedo. De hecho, los créditos es todas las maquinitas que hay dentro de pues el doctor que creó a Edward. Sí. Y da canguele, da mal rollo. Da canguele, incluso a veces cuando, bueno, no os spoiler la película, cuando hay escenas de lucha, que hay pues también cierta sangre aparece por ahí. Sí. Pues, no, un pelín desagradable, tampoco rozando el gore ni mucho menos, pero siendo un pelín desagradable, ¿no? Es ese contraste entre, vale, una película de estética preciosa, un cuento de Navidad precioso, pero que, ojo, también tiene su lado oscuro. Y eso es Tim Burton, eso es el Tim Burton de verdad. Exactamente. Yo tengo un problema con esta película, y es que para mí es casi más una película de terror que una película navideña. ¿La viste de pequeño o algo? La vi de pequeño, y además coincidía justo, ¿vale? Bueno, yo no estudié aquí. Coincidía justo con las vacaciones de Navidad, ¿vale? Y yo tenía las vacaciones y justo al volver me daban las notas. Y yo sabía perfectamente mis notas cuando me iba de vacaciones de Navidad, pero no se lo decía a mi madre. Entonces, normalmente en Navidad, como era el único así, los últimos días de Navidad y tal, eran los días que había tiempo en casa para estar todos juntos, pues mi madre y mi abuela aprovechaban para limpiar, hacer limpieza general, y lo hacían todos los años. Y yo me sentía muy mal porque sabía que cuando llegaba la limpieza general siempre veía esta peli en la televisión y siempre me arrepentía y tenía que decirle a mi madre lo mal que me esas que iba a tener notas malas. Te hacía remover tus sentimientos y tu y digo culpa yo, por dentro. Alejandro, ¿y por qué la veías entonces? No era obligatorio, yo me sentaba a ver la tele y de repente ponían esta peli. Sí, en 4 desde hace un par de años es obligatoria, vamos. la pone siempre. Yo la verdad es que mi niño interior ha muerto. Yo no puedo ver estas películas porque me traen recuerdos bonitos y no sé. No me gusta anclarme pero en el pasado. Pero es precisamente para eso. No me gusta anclarme en el pasado. Ay, qué profundo. Hombre, pero no sé. De vez en cuando está bien recordarlo. Bueno, es sí, muy bonita. Creo que debería volver a vérmela bien, porque realmente la tengo muy desdibujada. Mira, una cosa que me llamó mucho la atención de estas revisiones, ¿no?, que se le dan, es entre escena y escena, o entre un par de escenas, se ve la vida diaria en esa urbanización. Entonces ponen una música muy estridente y ves cómo entran y salen los coches, ¿no? En plan, la misma vida, la misma monotonía, las mujeres salen a darle el beso al marido, las mujeres se vuelven adentro a limpiar la casa y los maridos se van, sacan todos los coches a la vez y se van por la misma carretera, ¿no? Es un poco su vida diaria contrastada con la aparición de Edward en la ciudad. ¿Te das cuenta, Lucía, que la película de la que hablaste la semana pasada, otoño, invierno, verano, otra vez, sí, bueno, sí, no me acuerdo el orden de las estaciones, coreano, sí. Te dije yo la semana pasada que el occidente, bueno, occidente en este caso oriente, pero la civilización pervierte a la gente que es pura de corazón, sí, que eso que le pasa al protagonista de y también a Edward. Así que el problema está en nosotros, desde luego. No, en fin, todo el mundo está hecho para la vida de la ciudad. No, pero es una reflexión más que interesante. Os traje un par de anécdotas de las pelis de las que vamos a hablar hoy en Fotograma, Fotograma. Una de ellas es que Johnny Depp afirmó que su personaje, que es de sus preferidos, ¿no? Más que nada porque no ha tenido que repetirlos en las 10 películas siguientes. Pero bueno, que le gustaba hacer de Eduardo Manos Tijeras porque no había nada cínico en él, ni impuro. Era un rollo mirarse al espejo y decir, Dios, soy tan bueno y tan inocente, pero en realidad no. O sea, que era un choque para sí mismo hacer de Edward. Pues se da cuenta de lo bueno que podía llegar a ser una persona, pero que en el fondo todos tenemos algo ahí oscuro. Que no... Pero eso quiere decir que interpreto a un tío que es buenísimo, pero yo soy un cabrón. No, se da cuenta de que él simplemente no es él. Pero como nos pasaría a todos. Yeah. O sea, ninguna persona es así de pura y de inocente. Pero bueno, supongo que también es así por un desconocimiento, eso es, ¿no?, al haber apartado. Eso es porque no la has conocido aún. Bueno, más cositas así curiosas es que Michael Jackson tiene las manos, bueno, tenía las manos de tijeras. Las compró por $6,000 solo. Joder. En 2009. Y bueno, ahora se supone que las tendrán sus hijos para jugar. Mírame, mírame. Soy Tim Burton cuando hacía cosas buenas. Pero nada. Y nada, Johnny Depp pidió que le acentuaran mucho el maquillaje. Y en tanto en maquillaje como modo de actuar, se basó mucho en Charles Chaplin, en Buster Keaton, en Harry Landon o en Julieta Masina, que le inspiró mucho para esas gesticulaciones, esa forma que tiene de actuar tan personal en Eduardo Manos Tijeras. Y nada, lo que ya os dije antes, que Vincent Price es un... Ahora no recuerdo bien, lo siento, si era un locutor de radio o si era un escritor. Sé que por ahí iba el rollo muy mítico de Norteamérica, y cuando Tim Burton era pequeño le afectó mucho. Era un tío ahí muy gótico, muy oscuro, ¿no? De hecho, el primer corto que hizo Tim Burton se llama Vincent porque el chaval del corto, que es un niño, se cree que es Vincent Price, ¿no? Y bueno, este señor era el gran ídolo de la infancia de Tim Burton y sale en la peli. Le pidió por favor que saliera y son las últimas escenas, o sea, fueron las primeras escenas que se rodaron, porque Vincent Price entonces, bueno, pues ya no está, ya se murió hace mucho tiempo, estaba muy enfermo para pues, que fuera el primero en rodar. Y bueno, la mítica, que Johnny Depp y Winona Ryder estuvieron juntos después de la peli, se molaron tanto que estuvieron un tiempo juntos. Como ficha el Johnny. Sí, hasta que Winona empezó a robarle sus cosas y dijo, choro, esto no funciona. Por Dios. Ah, y las casas, ¿qué piensas? Dios, ¿quién puede vivir en ese tipo de casas? Qué mal rollo dan, tan el color, no sé, que da nocio, da miedo. Pues son de verdad. Oye, es una... en América son muy normales ese tipo de casas. Sí, de hecho, Tim Burton, como David Lynch, crecieron en ese tipo de urbanizaciones. Así salieron. ¿Sabes? No es porque le pegaran, porque vivió en una urbanización. Era porque le pegaban en una casa como esa. Voy a hacer un comentario, friki. Hay un mapa famoso de Call of Duty, Nuketown, que es idéntico al de estas casas. y mola mucho. El Nuke Town, ¿eh? Nuke Town, sí, famoso. Este es el Black Ops 2. Es verdad, no leí que Johnny Depp se tatuó Wynonna en alguna parte de su cuerpo, no sé en dónde. Y luego se arrepintió. Pues no lo sé. No lo sé. Cuando le empezó a robar hasta el tatuaje. Empezó a quitar letras de tal. Me toca cambiar de tercio, pero no de contexto, ya que seguimos con la Navidad. Me vengo más hacia años más nuevos, de hecho 2012, y voy a hablar del origen de los Guardians. ¡Bien! ¡Bravo, bravo! Tengo que reconocer que cuando vi esta peli y vi a un Papá Noel tatuado y ruso, dije, va a ser un truñaco que quiero ver. Pero, igual, precisamente porque iba con esa expectativa, me ha sorprendido y muy, muy, muy gratamente. La animación me ha parecido brutal. Os cuento un poco de qué va. El origen de los guardianes cuenta la historia de un grupo de superhéroes con extraordinarios poderes. Cuando un espíritu maligno llamado Sombra se propone inundar de miedo los corazones de los niños de todo el mundo, los guardianes se unen por primera vez para plantarle cara y defender al mundo de su temido enemigo. Básicamente tenemos a héroes de nuestra infancia, ¿no? Por ejemplo, Papá Noel, que es un gran... Que le llaman Norte en la peli. Claro, Norte, o sea, claro, yo, o sea, un tío así yo lo llamaría Norte, por supuesto. Tatuado hasta, es un papá, nos representa a Papá Noel con tatuajes, un tipo rudo que defiende el espíritu de la Navidad. Nos encontramos al Hada de los Dientes, aquí nosotros conocemos al Ratoncito Pérez, en la cultura latina también, pero en Estados Unidos sobre todo tenemos al Hada de los Dientes, que es un hada que te coge los dientes y cuando eres pequeñito te coges los dientes de leche que se te van cayendo y te deja un penique, una moneda, un algo por ellos. También nos encontramos con el conejo de Pascua, que aquí, bueno, no tenemos la tradición del conejo de Pascua, pero que allí en Estados Unidos pues es un día ultra importante, rollo tal. Y este grupo, bueno, creo que no me dejó a nadie, ¿no? Sandman. Ah, Sandman, correctísimo. Es que es un personaje que pasa muy desapercibido, pero que pero es el más brutal de todos. Es muy bueno, es muy guay, es muy petado. Tenemos a Sandman, que es el encargado de crear los sueños de los niños, los buenos sueños, las esperanzas, las ilusiones. Y este grupo tan heterogéneo de personajes se unirá para vencer a Sombra, que no es más que el Coco, ese monstruo que vive en tu armario y con los que tus padres te dicen: va a venir el Coco y te va a comer. La luna, que parece ser el que los guía, ¿no? Afortunadamente esa no habla ni tiene cara. Exactamente. Creo que es un gran acierto. Es lo que creo que es de los mayores aciertos. El hecho de que la luna sea un ente superior que está ahí. Y punto, y que les dirige. Supongo que es bastante bonito y bastante metafórico el hecho de que sea la luna, esa luz en la oscuridad la que le guíe y una a los guardianes para enfrentarse a este mal. Realmente la película es bastante sencilla, es una historia típica que podemos encontrarnos, pero que defiende muy muy bien el espíritu de la Navidad. Nuestros guardianes se encuentran con el hecho de que la luna debe elegir a otro más. No pueden enfrentarse solo a Sombra, siempre han sido ellos, pero necesitan otro más. Y es cuando Escarcha aparece en medio de todo esto. La verdad, yo no conocía a este personaje antes de la película. No, porque se dice en los países anglosajones, ¿no? Y es que cuando pues no te abrigas bien o tal, va a venir Jack Escarcha y te va a hacer maluras, ¿no? Te va a hacer, te va a picar. Entonces es también un poco para asustar a los niños. Lo que pasa es que el problema, el rollo está en esta peli. Quizás no es a lo mejor no tanto orientado a la Navidad, sino a encontrarse a uno mismo, pero claro, a ver, al estar Papá Noel y todo este rollo sí que le da, y haberla estrenado ahora, hace poquito, sí que le da el rollo navideño. Sobre todo porque aparte el protagonista, Jack Frost, o Jack Escarcha, como se le llama aquí en español, trae la nieve, ¿sabes? Además mola mucho cómo congela las cosas. Yo, para mí, es mi preferida de animación. En lo que se refiere a animación, o sea, tiene unas texturas, me parece muy buena. Yo debo decir que a nivel de animación no sé si os pasa a vosotros, sé diferenciar perfectamente una película de Pixar y otra de DreamWorks. Es como si tuviese un estilo muy particular y fuese capaz de diferenciarlo. Y luego, a nivel de película, a mí me ha gustado mucho. No era una coña lo de antes, pero debo decir que tarda un poco en arrancar, ¿eh? Es decir, el origen, el principio de la historia es un poco pesado de más, el desarrollo va mejorando y el desenlace es brutal. Pero a mí le cuesta un pelín arrancar, pero de todas maneras pero le digo, pasa muchas películas mucho, de, ¿eh? Le pasa mucho a las películas de DreamWorks. Pero me parece que es una película infantil, porque vamos a ver, vale, es la típica pero película es que es para niños que... pero y también para adultos. Sí, pero igual que como Entrena a tu Dragón, también de DreamWorks, es una peli que ya desde el principio pueden ver adultos y, sí, y niños, y le sí. preguntas a un perdón, le preguntas a un niño si le ha molado y te dirá que es brutal, y le preguntas a un adulto y te dirá quiero un dragón. ¿Sabes? Sí. Que a todos nos ha pasado. Sí. Con Origen de los Guardianes está más enfocada a los niños, pero no deja de ser una buena peli aunque seas adulto. Es lo que a mí me pareció. Por supuesto. Ya pero sí, que está mucho más enfocada que otras de DreamWorks hacia pero un público más Lucía, infantil. Es que yo veo El Origen muy pesado incluso para un niño, ¿eh? No, porque no, el principio... No, mola mucho. No basta, no digas cosas negativas. El principio es se te hace muy lento a ti. Porque digamos que estás buscando que la película se vuelva evolucione, empezar a ver a que te expliquen cosas. Porque eres adulto. Porque eres adulto. Si a mí se me hace lenta, es porque es lenta. No, es porque no te da lo que estás buscando al principio. El principio es para niños, es para divertir. Es más la parte más infantil de la peli. Y la que más te alarga. ¿Creéis que un niño no percibe esa lentitud en su desarrollo? ¿Tú te dabas cuenta de la lentitud de una película cuando eras pequeño? Solo veías colores. Te parecía coñazo y gracia. Y risas y, no sé, y magia. Puede ser. Ir conejito y Sandman, ay, es perfecto. Ir al cine a verla, ir al cine, que mola mucho. El conejito mola un montón. El conejito. El conejito mola. El conejito de Pascua. Bueno, como yo pensaba que era Nicolas Cage. Se la voz la dobla. ¿Qué? No. No sé si es Jude Law o no sé quién. Sé que Jude Law anda por el medio, pero no es Nicolas Cage. Y con esas cejas que tiene el conejo, piensas, es Nicolas Cage. No tiene sé. Mucho pelo. Pero no lo es. Me dio una decepción muy grande. Nicolas Cage dobla a Sandman. Sí. No. Claro. Soy tarado. Es porque es medio calvo. Como bien decía Lucía, Jack Frost, o también llamado Padre de Invierno, o Jack Frío. Sí, se llama... Es una figura élfica legendaria que pertenece al folclore del norte de Europa, sobre todo los de habla anglosajona, pero no solo, también los nórdicos lo usaban. Y es una figura que es el encargado de traer el invierno, de convertir en el otoño las hojas de color amarillento, de traer la escarcha, de todas esas historias. Y digamos que todo empieza porque no sabe por qué se ha convertido en lo que es. Y gran parte del enigma de la película va en su conversión de estar mucho tiempo solo sin saber quién es, a descubrir a los guardianes, a embarcarse en la trepidante aventura que le llevará a conocer pues este origen de los guardianes. Creo que sí es importante en la peli decir que él no sabe quién es, o sea, él se siente mal porque los niños no pueden verlo. Él lleva años y años y años solo. Porque los niños no creen en él. Ven allá, pues de igual manera que no creen en el coco, o si creen en el conejito de Pascua, si los ven. O sea, pues por ejemplo, a Papá Noel le da de los dientes al conejito de Pascua y tal, si los ven. Pero a Jack Frost nadie le ve. Y por eso se siente muy solo. Y lo que quiere es que la gente le vea en el fondo y que le quieran y que le conozcan. Claro, porque para creer en él, o sea, para que él, la gente le pueda ver, tienen que creer en él. Y. Digamos que como en Estados Unidos está tan arraigado todo tipo de mitos, por decirlo de alguna forma, a nadie creer en él, pues él es un simple tiradillo. Yo ahí le veo una especie de paralelismo con las religiones, con el concepto de Jesús es Cristo. Literalmente. ¿Qué va? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Pues sí, tema de la fe, de hay que creer, y cuando creas, los yankees tienen ese rollo con la fe, pero ahí es un tienes que creer en la Navidad, ahí es tienes que creer. Tienes que creer en tus sueños, en tu niño interior, en Sandman que viene a echarte arenita en la cara, en Jack Frost que congela todo, en el hada de los dientes que viene a buscarte, que me llevó el otro día dos muelas del juicio, y me dejó 40 pavos, así que... ¿Tuviste que pagar por...? No, me los dejó debajo de la almohada. Oh, qué bonito. ¿A quién robó? No sé, os la recomendamos. Ir al cine, que está muy guay a verla. Por cierto, que no dije nada, que me apetecía decirlo, que el director es Peter Ramsey, que ya ha trabajado para DreamWorks con Monstruos contra Alienígenas. que peca de lo mismo. El principio muy lento, un desarrollo bastante aceptable y un final, bueno. Esa creo que no la vi, así que tengo que verla. Está bastante guay, pero vamos, o sea, para entretenida, no buena. Sin embargo, yo creo que con El origen de los guardianes se ha quitado una horma. Como Pixar no espabile, DreamWorks les va a empezar a pisar, Nah. Nah, bueno, no, pues yo soy pro DreamWorks. ¿Sabes qué? Cuando, cuando DreamWorks empiece a triunfar, le dirán Toy Story 4. Y ya está. Y la siguiente película que traemos para estas navidades es, sin duda, y tenía que estar en nuestro repertorio, Pesadilla antes de Navidad, de 1993, dirigida, aunque mucha gente no lo sabe, por Henry Selick, que no es Tim Burton. Tim Burton se encargó del diseño, de la producción, estas cosas. Pero sí que es cierto que se cae mucho en decir que es de Tim Burton toda y no. Porque se vendió como tal. De entonces se vendía Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton. De hecho, lleva el póster en español, lleva la coletilla. Por cierto, Lucía, una pregunta, a ver si la sabes. Esta película de animación, el número 6, ¿se llama así? El número 6, sí. ¿También es de este director? Porque también está número 9. Número 9. Número 9. No, ahora no lo sé. Sé que Tim Burton es Tim productor Burton y diseñador, metido. Pero no es director. Esa peli es un poco floja. Un poco floja. Bueno. Pues tuvo bastante éxito de crítica, pero no estás hablando de Pesadilla, da igual. Vale. Bueno, presentes en Navidad. Nos presenta varias ciudades, ¿no? La ciudad de la Navidad, la ciudad de Halloween, la ciudad de la Pascua. Y se centra en la historia de Jack Skeleton, el rey de la noche, el rey del terror, el rey del Halloween. Y es en la noche de Halloween cuando todos los monstruos de la ciudad de Halloween llevan todo el año preparando una noche terrorífica, horrible, en la que asustar a todo el mundo. Y después de una noche repleta de absoluto terror, Jack Skeleton vuelve a casa sintiendo que le falta algo, sintiendo que algo no funciona y que esto no le llena del todo. Así que acompañado de su perro Cero, un fantasmita perro, que tiene en la nariz una calabacita que alumbra, pues empiezan a caminar, el taciturno, pensando en qué puedo hacer para que el próximo Halloween le llene de verdad, ¿no? Y llega a un bosque en el que hay árboles con puertas en forma de las distintas fiestas, ¿no? Pues está la puerta en forma de huevo de Pascua, la puerta en forma de calabaza de Halloween, y de repente repara en una que tiene forma de árbol, con brillante, con sus cositas, con sus... le asombra totalmente. La abre y accidentalmente cae por ahí. Aparece en la ciudad de la Navidad, la ciudad donde todos preparan la Navidad, donde faltan 3 meses para Navidad, porque recordemos eso, que estamos en octubre, y están todos preparando. A Jack le fascina todo eso que ve, no puede entender el sentimiento del amor, de la felicidad, no entiende por qué no hay niños gritando con calaveras por las manos, y eso le llama muchísimo la atención hasta el momento en el que conoce a Santa Claus. Bueno, Santa Claus, lo que pasa es que por una traducción del inglés se le llama Santa Claus, ¿no? Y ahí es cuando Jack es de lo que peca los 90, de esas grandes traducciones. Entonces cuando Jack decide darle una vuelta de hoja a su vida, darle un cambio que llevaba tanto tiempo buscando, y decide que será la ciudad de Halloween la que se encargue de la Navidad. Entonces, de una manera muy, muy, muy propia y muy, muy exclusiva, la ciudad de Halloween se encarga de hacer la ciudad de la Navidad, o sea, las fiestas de la Navidad. Y esta es la sinopsis principal. Bueno, es una peli que en su día a muchos niños, en el 93, yo de entonces tenía 4 años, 4 o 5, he de decir que a mis compañeros de clase les daba miedo, pero yo estaba enamorada, diría que Skeleton. A mí me dio miedo, yo era mayor que tú, tenía 7 u 8 años. No eres la única, las chavalitas yo creo que de nuestra generación, un poco antes y un poco después, son unas fanboys mojabragas de, bueno, de Jack Skeleton. Yo no lo hubiera dicho así. O sea, ya de parte yo estoy hablando de... Es que yo no tenía conciencia de... Me parecía un personaje tan, tan guay, tan, tan independiente, tan buscador, tan... Sí, tan como le gustaría una niña de... no sé. De esa edad. Pero de pequeña me gustaba mucho. Mucho, le, mucho, le hacían mucho. Falta un par de cocidos, ¿eh? Pienso yo. Sí. O sea, a él, está un poco los huesos. Sí, ¿no? Sí, sí. No, es decir, que yo, a mí, miedo no era miedo. A ver, yo la fui a ver con mi hermana. Mi hermana estaba obsesionada con Tim Burton. O sea, ya sentí lo mismo que tú con Jack Skeleton, pero ella con Tim Burton, pobre mujer. Y el caso es que, joder, no es que me diese miedo. Lo que pasa es que yo tenía en la mente concebida otra idea de que iba a ser otro tipo de película, ¿no? Que iba a ser una película feliz. Es una película muy, y entrañable. Muy, muy original. Sobre todo. Sí. Creo que utilizan el stop motion de una manera muy, muy, muy buena, interesante, sí. Y muy inteligente. Pero no es la típica película de animación navideña. Claro, claro, no lo es. Es que lo que hablábamos antes con Eduardo Manos Tijeras está aquí presente. O sea, vemos a un Tim Burton de verdad, en lo que, no en dirección, sino en diseño de personajes, sí. Esas bizarradas que solo pueden salir, sí, de una mente gótica y oscura que solo dibujaba monstruos. Pero cuando los otros chavales querían ligar, ¿sabes? Es que incluso el propio Santa Claus era terrorífico. Bueno, su diseño era muy alejado del típico Santa Claus gordito y ñoño. Este tenía otro tipo de aspecto bastante más demacrado, muy al estilo Tim Burton. Y es, joder, a mí eso me impactó mucho, pero en plan mal. Después, claro, con el paso de los años me di cuenta de que era un película, ¿no? Pero su día... Yo vi esta peli por primera vez con 19 años. Lo digo así. Porque me había, durante tantos años, me había rayado tanto el fanboy que había con esta mierda, que no podía. Claro, no podía, pero tú me estás ella. Hablando del momento en el que Tim Burton se convirtió en Tim Burton y había merchandising de Pesadilla desde Navidad hasta la saciedad. Hasta la saciedad. Claro, no, pero... ¿Qué quieres, una de Pesadilla? Dos. Lo había, pero la, de todo. A mí no me gustaba, y la vi. Y sinceramente, no me pareció para tanto ni motivo de que la gente se flipe con esta película. Creo que es una película sencilla. Sin más, que, ¿sabes? Es que me parece es una pero, película. Pero sencilla. A lo mejor porque, no sé, para mí el viéndola de pequeña me parecía algo totalmente nuevo. Algo oscuro, sí, hecho para niños, ¿sabes? Pero, y no para tan niños. Pero Lucía, o sea, claro, a ti esa novedad te gustó, a otros niños no. En mi claro, caso, por ejemplo. Yo conozco a muchos niños, que les dio miedo, claro. muchos. Pero bueno. Pero conste que, sí, a ver, yo le reconozco a Tim Burton que no se ha hecho ninguna película como esta. No ha habido, ha habido muchos intentos de, pero una película que llegara a la calidad de narrativa, de la historia que cuenta y de que se mezclen tan correctamente lo bonito con lo antiestético, por llamarlo de alguna manera, sí. No, se ha vuelto a ver. Mira, hay una de este mismo director, que a mí me parece un poco, este señor es muy bueno como director de animación, pero ha vivido siempre un poco a la sombra de Tar, que es James y el melocotón gigante. Ah, sí. Es muy de buena. Este director, de Henry Selick. De hecho, hay un guiño que aparece Jack Skeleton en la peli. Y esa peli sí que me parece, tiene el punto bizarro, oscurote, de Pesadilla antes de Navidad. Sí, pero mismo director, misma temática. Bueno, misma temática no, pero digo, ¿sabes? Simplemente es copiar un poco. No me parece para nada el James el Melocotón Gigante. No puedo decírtelo porque no lo he visto. Pero ah, pues te lo recomiendo. Venga, esa también, para Navidad. Vale. Y nada, os tengo también curiosidades sobre Pesadilla antes de Navidad. Bueno, como ya os dije antes, estaba hecha con stop motion. Y ahora que sabemos lo que es stop motion, porque nuestra querida Julia, desde aquí le mandamos un besito, nos explicó lo que era. Pues deciros que detrás de cada minuto de animación, de cada minuto de la peli, hay una semana de trabajo. Una semana. De arriba y abajo. Existían. Tenían más de 400 cabezas intercambiables para Jack. Dependiendo de la expresión que pusiera y tal. Y hay varios Mickey Mouse escondidos. Y el Pato Donald también. Pero yo no los he encontrado. Yo tampoco. En mi vida no me fijé. Igual pero bueno. Disney después metió, dijo: no. Esta fue de las pocas veces. O sea, de las últimas veces que Tim Burton estuvo en contacto directo con Disney. Después ya. Le dieron por lo jaldre. Y después volvió para hacer una gran película como Alicia en el País de las Maravillas, que he leído esta semana que va a tener una segunda parte. Alicia, pero bueno, la nueva, dices. Sí, la Alicia de Tim Burton. Buena. ¿Eh? ¿Que si me parece buena? ¿Qué dices? Si es como Narnia, ah, pero borrachos y... No, dijiste la maravillosa película de Alicia en el País de las Maravillas. Era irónico. Perdona, por un momento, como eres así de rara, dije, pues, hostia, te lo puedo gustar. No, tío, no. No me ese día me fui a ver Iron Man 2 y entré de cabeza a Alicia. Fue muy bizarro todo, bueno. Los escenarios de Halloween tenían que ser rayados para dar un efecto más de miedo, más de dibujado. ¿Sabéis a lo que me refiero? Rayados, como con rayas, para que se viera todo más roto y más, más oscuro. Rayadas las texturas o rayado sí, el... Sí, rayado texturas, por los edificios con grietas o más tal. Y nada. Ah, y los decorados, esto me hizo mucha gracia. Los decorados sí estaban repletos de trampillas ocultas para que los animadores pudiesen introducir las manos y alterar la posición de los muñecos. Era todo con maquetas, ¿verdad? Sí, con maquetas pues, bastante grandes. Y los muñecos debían de medir unos 30 centímetros, más o menos. En YouTube hay mogollón de making of. Os los recomiendo, son bastante interesantes, la verdad. Porque es de las primeras pelis en stop motion que se mostró cómo funcionaba y cómo se rodaba. Y que se grabó y eso... Es decir, making of, ¿no? Claro, exactamente, con making of. Antes pues era una peli de plastilina. ¿Os acordáis? O sea, yo cuando era pequeña decía, es una peli de plastilina. No, era la única, vale. Sí, pero no pasa nada, te seguimos queriendo. Vale, pues nada, hasta aquí Pesadilla antes de Navidad. ¿Esta es tu peli preferida de las que vienen hoy? ¿O cuál sería tu peli preferida? Pues eso, no lo sé. Si no las has mencionado, ya lo hablaremos. Bueno, vale. Pues nada, lo dejamos para el final. Bueno, ahora sí que nos vamos a un pequeño descanso, David, si no te incomoda o lo sientes bien. Si quieres, pues sí, si vamos, no, no vamos a... Yo no, claro que quiero y me siento generoso. ¿Y qué nos vas a poner? Así que voy a poneros una canción que se llama Shortchange Hero de The Heavy. Hostia. Y después te dejo a ti escoger, Lucía. Vale, gracias. Así que vamos a ello. Vamos a ello. Yeah. Todo se lo debo a George Bailey. Ayúdale, señor. Jesús, María y José, ayudad a mi amigo George Bailey. Ayuda esta noche a mi hijo George. Dios mío, jamás ha pensado en sí mismo. Por eso ahora atraviesa esta situación. George es muy bueno. Sácale de esta, señor. Le quiero, Dios, le quiero. No le abandones. Virgencita, ¿qué le pasa a papá? Jesucito, tráenos a papá. Hola, José. ¿Preocupado? Tendremos que mandar a alguien abajo. Solicitan voluntarios para prestar auxilio a un tal George Bailey. George Bailey. Sí, esta es su noche crucial, tiene razón. Hay que mandar a alguien sin perder tiempo. ¿A quién le toca? Esa es la razón de mi visita, señor. Otra vez está en puertas el relojero. Oh, Clarence. Aún no le han dado sus alas. Acabamos de cruzarnos con él, no me extraña, señor. Tiene el coeficiente de inteligencia de un conejo. Sí, y la sana fe de un niño. Ingenuo. José, que venga Clarence. ¿Me has llamado, señor? Sí, Clarence. En la tierra un hombre precisa de nuestra ayuda. Espléndido. ¿Está enfermo? No, peor, desesperado. Justo a las 10:45 de la noche, hora terrestre, ese hombre se verá privado de uno de los más grandes dones que yo le he dado. ¡Santo cielo, su vida! Solo me queda una hora para vestirme. ¿Qué moda tendrán ahora? Aprovecha esta hora para trabar conocimiento con George Bailey. Señor, si cumplo esta misión con éxito, ¿me habré ganado las alas? Llevo esperando más de 200 años y la gente empieza a murmurar. ¿Qué libro es ese? Oh, Las aventuras de Tom Sawyer. Clarence, haz un buen trabajo con George Bailey y te daré las alas. Gracias, señor. Gracias. Pobre George. Siéntate. ¿Que me siente? ¿Que vamos a...? Lo primero que hace falta para ayudar a un hombre es saber algo de él, ¿no? Pues sí, desde luego. Abre bien los ojos. ¿Ves la ciudad? ¿Dónde? Bueno, pues sí, esto ha sido un diálogo, el diálogo inicial de Qué bello es vivir, no confundir con La vida es bella, que mucha gente le pasa, dirigida por Frank Capra en 1946. Y yo creo, con todo respeto al resto de películas que hay aquí, que si hay una película icónica respecto a la Navidad, sin duda es esta. Bueno, yo le tengo mucho cariño porque, bueno, mi padre no es que fuese un hombre muy cinéfilo, pero cada año siempre veía Qué bello es vivir y siempre le emocionaba. No sé, no, nunca lo entendí realmente. A nuestros padres les encanta. Les encanta. A todos. Tiene un efecto, en Navidad sí. Siempre la ponen y sí que es cierto que... Mirad ahora qué hora de Qué bello es vivir. Sí, ¿no? Sí. Y les encanta el personaje de Clarence, que es el ángel que va de alguna manera a redimir a George Bailey. Ya sabéis que George Bailey, bueno, os cuento un poco la sinopsis. Bailey es el dueño, el director de un banco que es, digamos, humilde, un banco familiar situado en una ciudad. Y este hombre pasó a sufrir un problema bastante grave. Gran parte del dinero que tenía ese banco ha sido robado. Él, ante esa situación tan pésima, no sabe qué hacer, está desesperado, no encuentra salida, es decir, su situación personal es crítica y se plantea la posibilidad de quitarse la vida, como ya habéis escuchado en este diálogo que se ha metido. Claro, Dios es consciente de eso y entonces manda a Clarence, que es un ángel que aún no tiene alas, que debe conseguirlas, para llevar a George por el buen camino, mostrarle cómo sería la vida sin él, ¿no? Es una historia que tiene un gran paralelismo con el típico cuento del fantasma de Navidad, ¿no? Estas líneas temporales de Charles Dickens, eso es, de Scrooge. Eso es, esas tres líneas temporales de qué pasaría si, o mira cómo sería la vida de esta gente si tú no estás, si tú reniegas de ellos. Bueno, pues esto es muy parecido y es una película entrañable. Bueno, a Frank Capra se le acusó en su día, fijaros, decir que su guión era demasiado ñoño, que hacía una separación demasiado extremista entre el bien y el mal, que la temática política de esta película pues era siempre la misma en todas sus creaciones, es decir, los buenos, los malos, los buenos son los ideólogos, la gente que apela por el progreso individual, mientras que está en otra parte de la balanza están los tiburones capitalistas y opresores, ¿no? Del 46. Es que de verdad se le podía acusar de eso en aquella época. Bueno, pues así, así era la gente, porque entonces los críticos de, porque entonces eran así. Evidentemente la película superó todas esas críticas tan absurdas a mi juicio y se ha convertido en un clásico instantáneo. Es una película navideña, claramente navideña, y que además, pues, a diferencia, y esto es una crítica personal que yo hago a estos críticos de aquella época, a diferencia de otras películas de Capra, en Qué bello es vivir, los malos, los que podemos considerar como los malos, siguen haciendo de las suyas, es decir, siguen haciendo su vida de excesos y de amasar dinero, mientras que los otros, los supuestamente buenos, ven que el verdadero valor de la vida está en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas, en las relaciones interpersonales, no tanto en la, en, digamos, en los logros materiales, ¿no? Ellos siguen amasando dinero, sin embargo, dejando un margen eso, pues la gente que realmente es feliz y que realmente sabe apreciar la vida, pues sobrevive, pero además lo hace con felicidad, sin necesidad de tener que anclarse en temas materiales. Y ese es el mensaje que yo creo que da la película, ¿no? Es decir, que aunque las cosas vayan fatal, siempre hay un pequeño atisbo de esperanza, siempre hay algo a lo que agarrarse y nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Es decir, y que lo más digamos valioso de esta vida es sin duda tu propia vida, es lo único de lo que eres realmente tu propio dueño. Y realmente ese mensaje de lo importante son los pequeños detalles y tal, hoy en día está ya muy trillado con muchas cosas, pero en aquella época yo creo que era un mensaje que sí, es bastante inspirador. Además, sí, siendo del 44, el 46, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que era más que necesario esta película. No, desde luego. Además, daros cuenta de una cosa, claro, ahora vemos el argumento de Qué bello es vivir, nos parece pues el argumento típico de película de sobremesa de Antena 3 después de comer, ¿no? Es decir, tiene una serie de valores que, vistos a día de hoy, pues no nos impresionan tanto. Hay muchas películas por ese estilo. De hecho, hemos hablado aquí de varias. Pero, claro, una película clásica hay que verla en su contexto, no hay que sacarla de contexto, es decir, hay que verla en la época en la que se hizo y hay que verla sin prejuicios, porque entonces, claro, si la vemos con la mentalidad actual, pues le veremos defectos por todas partes y algunos diálogos nos parecerán pues absurdos. Claro, es que es una peli que en un momento en el que la gente necesita creer en algo bello, se lo da, le dice, bueno, sabes, a veces también hay segundas oportunidades en la vida. Exactamente. Y yo creo que este es el mensaje que da esta fantástica película con un James Stewart pletórico y que la verdad es que es francamente entrañable. No sé si querías decir algo, Lucía. Sí, el final de la película es curioso porque, aunque no lo sepáis, el final de la película habéis visto seguro. Que no es ningún spoiler, tú te esperas el final y... Bueno, qué narices, han pasado más de 40 años, se pueden hacer spoilers. Sin duda. Y más de 60 también. Entonces... Él se da cuenta de la verdad, del valor de la vida y va derrochando felicidad por la calle y a todo el mundo y con una, pues eso, con las ganas de vivir, de que al principio de la película no tenía en absoluto. Exactamente. Entonces es muy esperanzador y ese final de película lo ponen siempre en los míticos zappings de todo el año que ha sido, sí, pues sí, siempre ponen ese sí, final, esa imagen de él deseando vivir de nuevo. La verdad es que la película logró tocar la fibra sensible de la gente, aun incluso a día de hoy, así que es francamente meritorio. Es una película, me atrevería a decir, intemporal, no atemporal. Así que bueno, y dentro del propio tiempo. Intemporal, dentro del tiempo. Qué metafísico. Por lo menos dos veces. Bueno, pues esto es Qué bello es vivir, así que ahora pasamos a otra gran película que le ha encantado a Lucía. Bueno, y la última película que traemos hoy para Fotograma Fotograma es una peli del 2003 dirigida por Richard Curtis y que lleva por nombre Love Actually. Una peli inglesa, ¿verdad? De este director que nos sitúa en Londres, un poco antes de las Navidades. Y es la mítica película. A mí personalmente me gustan mucho las pelis con varias historias, ¿no? Porque te hace estar pendiente siempre un poco de lo que pasa en cada uno. Entonces se entrelazan una serie de historias divertidas, otras más conmovedoras. Y el nombre, Love Actually, es una manera abreviada de decir Love Actually is all around. ¿Os acordáis de la canción esta mítica de Cuatro bodas y un funeral? Que era Love... Bueno, no me sale ahora el título de la canción. Bueno, es un guiño a esa a esa canción. De hecho, en la peli, y es una de las historias más graciosas, sale el cantante de esa canción, como el señor que ha vivido toda su vida de la misma canción, pues decide cambiarle el sí, es la canción Es Love Actually y All Around. Entonces decide cambiar Christmas is All Around. Y sale con cachondas cantando con ellas de fondo. El tío es un viejales. O sea, bueno, el rollo está en que son varias historias. Y pues salen actorazos. Si es británico, cómo no, tiene que estar Hugh Grant. Y aparte de amor, pues tiene que estar este hombre titubeando ahí como un campeón. Y él hace de primer ministro, ¿no? Se enamora de una miembro de su gabinete. Después, otro escritor, el otro inglés Colin Firth, descubre que su novia le es infiel con su propio hermano y se marcha al sur de Francia, donde se conoce a su nueva asistenta. Mientras que una mujer felizmente casada, Emma Thompson, como podéis ver, el reparto está muy, muy guay, empieza a sospechar que su marido, el adorado y querido Alan Rickman, le es infiel con su asistenta. Después, este es muy gracioso, sobre todo después de... porque el actor no es muy conocido, ¿no? Pero después de haber visto El Hobbit, ahora todo el mundo le va a poner cara. Y es que salen dos actores. Bueno, para que no lo sepa, los stand-in, y yo no lo sabía, me enteré hoy. Los stand-in en el cine porno es la gente que se coloca haciendo como que tienen relaciones para medir luz y ese tipo de cosas. Entonces, esto se conocen dos personajes que tienen que hacer, un chico y una chica, que tienen que hacer las posturas para medir la luz. Entonces ves que están pues haciendo el perrito o haciendo lo que sea, hablando de cosas súper triviales, pero sin rollo. Estamos aquí haciendo como que estamos acostándonos, pero hablamos de chorradas, ¿no? O sea, un humor muy inglés realmente. Y bueno, así muchas historias, como pues tenemos a Keira Knightley, que se casa con su novio y pues resulta que hay alguien que está enamorado por ahí de él. Después tenemos a un Liam Neeson, viudo, al que su hijo lo ve muy muy mal y piensa que es por la muerte de su madre, pero no, es porque está enamorado el niño. O sea, la peli es muy de Navidad, muy de amor, muy de tenerte con sonrisa en la cara todo el rato y de carcajadas, de verdaderas carcajadas en algunos momentos. Parece la mítica peli que de verdad que es una chorrada de estas para Navidad, pero a mí realmente me puede. Igual es porque es inglesa y no yankee. No, es una peli muy buena, ¿eh? No hay duda alguna. Además, una peli muy mítica. Loca la peli la recuerda mucha gente. Porque en el fondo tiene un rollo ahí, comedia romántica, pero no... Pero todas las historias tienen un matiz romántico, a veces más evidente, a veces menos, pero todas tienen el rollo del amor, está siempre presente. Y es que pasa una cosa, Navidad y amor, si van de la mano ya, para mí me ganan. O sea, con lo romántica que soy, con lo que me mola la Navidad, pues es imposible. Efectivamente. Bueno, os recomiendo mucho esta peli, mogollón, sobre todo por el señor este que hace del mítico cantante de la canción de Cuatro bodas y un funeral, que es que te partes, en serio, el tío se la suda todo. Va a un programa de estos de realities. Sí, de realities no, míticos de... Late Show. ¿Os acordáis del Música Sí? Sí. Vale, pues algo así, ¿no? Se va un Música Sí en el que van a hacer una serie de sorteos y empieza a soltar sobradas, rollo... ¡Niños, tenéis que drogaros! Porque, bueno, el manager llevándose las manos a la cabeza, en serio. De hecho, a ver si puedo colarla y la vemos hoy en casa. A ver. Desde aquí mando un saludo a mis compañeros de piso, a ver si podemos verla hoy. Y nada, eso. Hasta aquí nuestras pelis de Navidad. Espero que os hayan gustado y que confiéis en nosotros para ponerlas bien, esta Navidad. Ahora sí. De todas, ¿cuál de las que hemos traído, cuál sería vuestra película favorita? Hombre, yo creo que Bello es bien, me quedo con ella sin duda. Claro, es que dependiendo de lo que estés buscando tú en la peli. A ver, Love Actually me gustó mucho. El de Hermanos Tijeras me marcó mucho por esa banda sonora y esa intencionalidad, pero Pesadilla antes de Navidad, es que tío, yo quería casarme con Jack Skeleton. No podría elegir. Pero traigo un peliculón para aquellos maravillosos 90. Sí, sí. Así que por favor, méteme la cuña y vamos con la que puede ser mi peli preferida de hoy. Creo que falta Alejandro por decir. No pasa nada. Hoy dirijo yo el programa porque es Navidad. Pon mi cuña. Eso, venga, acabamos por culo. We'll be right back. What would you do if I sang out of tune? I will try not to sing out of key. Aquellos maravillosos 90. All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Kobe Bryant? Y como no, para esta sección os traemos un peliculón de Navidad, un peliculón que todos hemos visto infinitas veces en la tele, dirigida en 1996 por Bryan Singer, llamada en Estados Unidos como Jingle All the Way y con el Chuache como protagonista. Oh. Os traigo Un Padre en Apuros. ¡Bravo! Va la sinopsis. Espera. Eso no era nuestro espacio. A ver, Lucía quiso hacer este especial Navidad únicamente por esta película. Sí, se llevó dando la mano. Yo dijo, vale, voy a hablar de esto, tal. Haced lo que queráis en el resto del programa, pero yo voy a hablar de esto. Bueno, en esta flamante, increíble y maravillosísima película tenemos a Howard Langston, interpretado por mi gran querido Chuache, que es un atareado hombre de negocios que llega tarde a la clase de karate de su hijo Jamie. Para que le perdone, le promete que le regalará lo que quiera por Navidad y Jamie le pide un muñeco de acción Turbo Man. El problema es que el juguete es el más popular y está agotado en todas las jugueterías. Con solo unas pocas horas para Navidad, Howard inicia una cómica odisea por toda la ciudad a la caza y captura del preciado objeto. Yo a esta película le voy a dar un mérito, y es que son capaces de hacer una película relativamente compleja con una situación que pasa todos los años en todas las familias. Típicos padres pasivos que van a la última hora a buscar el juguete del puto niño y no lo tienen. Pero es que lo más gracioso es que esta peli del 96 es como una especie de rollo de después de Terminator. El Chuache cayó ahí un poco en películas, sí, chungas, ¿no? Es que Chuache quiso también darse la comedia, quiso triunfar y nunca lo ha hecho realmente. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Chuache es el cómico más grande que ha habido en la historia. Incluso mira, Conan. Conan es maravilloso. Conan, el protagonista es el camello, qué cojones. Bueno, en esta peli, a ver, es una peli navideña, ¿vale? Está hecha para ver en familia, la tarde del día 24, durante todas estas fechas señaladas. Y a ver, hace mucho tiempo que no la veo en televisión y es algo que creo que puede ser porque pone ciertos valores que a día de hoy no son del todo correctos, ¿no? Pues por ejemplo, el hecho de que el padre resuelva la falta de atención hacia su hijo comprándole un juguete, ¿sabes? Y además el niño le dice, es que si no tengo el juguete, seré el perdedor de clase. A lo que el Chuache le contesta, nunca un hijo mío será un perdedor conseguir el juguete. Con esto llega la teoría templario-masónica. Si realmente es una película creada para adoctrinar a padres y niños a consumir. Es que a consumir, a comprar. A ver, hay mucha gente que las Navidades piensa que son consumismo, puro consumismo. Pero es que en esta película se eleva al máximo exponente. Pues ya no lo intenta ni disimular. A ver, Lucía, de todos modos, el padre al final se desvive por su hijo y hace lo que sea. Demasiado, ¿no? El final es demasiado épico. El amor por su hijo le lleva a hacer cosas imposibles. A ver, sí, quitando esas cosas, pues por ejemplo, hay otra escena en la que, bueno, sabéis que Noda ha encontrado el muñeco por ningún lado y se une o se encuentra en su camino con un cartero. Sí. Bueno, pues el cartero, hay un momento en el que los dos ya no pueden más porque no encuentran el muñeco por ningún lado y están en una cafetería tomando algo. Y en esa cafetería, él le empieza a decir, el cartero le dice al Chuache, es que mi padre una vez no me regaló lo que yo quería por Navidad. Y mírame, soy un fracasado, divorciado, con un hijo estúpido y que solo quiere cosas y más cosas y más cosas. Y yo no puedo dárselo, entonces soy un mal padre. A ver, realmente la peli tiene ciertos valores que por eso a mí no me extraña que a día de hoy no la pongan, ¿no? Es como que es un poco muy de los 90, ese rollo consumista, sí, exacerbado. Sí. Pero bueno, es una peli cómica. Yo también lo veo como una crítica precisamente a lo que son estas fechas. ¿Tú crees que es como una crítica? Sí, no, porque además el final es muy veneno, el final muy, es veneno, muy bueno. No hace falta el muñeco. Sí, no hace falta el muñeco. Es, o sea, que realmente el niño se da cuenta de que lo importante es que su padre, de que se quieren, entre comillas, y que el muñeco se la suda completamente. Pero podía darse cuenta hora y 41 minutos. Ya, pero si no me habría película. Pero mola en fin. mola mucho y el final es muy épico. No. Y lo que demuestra que lo importante es el camino. Exactamente. No, no, el final es muy épico. yo decía que ya esta película no importaría ponérsela a mis futuros hijos. Yo a mis hijos toda la filmografía del Chuache, que se la sepan de cabo a rabo. Menos, todas las navidades un padre en apuros. Menos el séptimo día, ahora el noveno, el séptimo día, se llama así. ¿El séptimo día? Es en la que es el apocalipsis y toda la movida esta. Sí, ¿no? El fin de los días. No, no, el séptimo día creo que se llama, es otra. A ver si me estamos liando ahora. Conste que después de ver que el Schwarzenegger haciendo esto, ¿de verdad te sorprende que haga la broza que está haciendo últimamente? Chuache no hace broza. Chuache elige muy bien lo que hace, que es distinto. Salió el tráiler de Ten, que sale peinado. Por fin, gracias, Chuache, por quitarte ese pelo pincho, ¿vale? Que ya no te quedaba bien y se hizo como una especie de peinado rockabilly y se puso una pantera en el cuello. Es un poco mercenario es el rollo. Pero bueno, a ver qué tal. Chuache ahora está intentando vivir su segunda juventud. Antes de morir de un infarto por grabar tanto. Eso puede ser, están Stallone y él, a ver quién la palma antes. Pero Stallone tiene botox. Ya, eso es cierto. Bueno, ¿qué nota le darías a esta peli? Ay, es que depende, tío. A ver, como peli, pues no lo sé, un 6, pero es que sale el Chuache. No, tienes que votarla con el corazón. ¿Con el corazón? Con es que yo una cosa, yo voto las pelis con el corazón o con la cabeza. Pero si esta peli la tengo que votar con el corazón, le pongo un 7. Oh, pues subes de un 6 a un 7. Le pongo un 7, un 8, 7, 8. Esos 7 es que no sabes si son 8, esos 8 es que no sabes si son 9. Se te está yendo totalmente. No, 7, 8, 7, 8. 7, 8, 78 en realidad. No, 7, 8. Ok, de acuerdo. Bueno, pues no. Yo le doy un 5. Yo no me acuerdo muy bien, voy a darle un 9. La vi hace muchos años, no me acuerdo bien de ella, pero va, yo creo que es un 6. Voy a darle un 6, venga, va. Una nota realista. Esto ha sido un jueves más butaca para 6 entre 2. Y esperemos veros la semana que viene y que este no sea el último programa de butaca para 3-6. Ni que sea vuestro último día en la vida. Recordad que hoy es el jodido fin del mundo. O algo así. Eso es. Bueno, no si nos queda sobrevivimos, tiempo. Deberíamos hacer un especial. Iba a decir un especial apocalipsis. ¡Oh! Yo, sí, pero, sí, sí, pero, tema de Chuache del fin de los días. Pero, joder, pero no, es película que, no hablar decía, del, por Dios. Hablar del fin del mundo es hablar de Emmerich. Hay que acabar. Nos vemos la próxima semana y feliz Navidad. Adiós. ¡Feliz Navidad! Que os tenga muchas cosas, Papá Noel.